peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Mi lindo San Rafael, en mi pecho estás presente, con las danzas de mis pagos sean siempre consecuentes. Ábranle cancha a lo nuestro, defiendan nuestros cantares, y evitarán a los criollos muchos y muchos pesares. Primerita mi vida. ¡Vámonos! Al puestero, al pialador, al jinete, al domador, al capataz, al marucho, al carrero, al cuarteador, a la muchacha, al muchacho, a todo vendimiador, al minero, al leñatero, al tornero, al regador, para el que canta lo nuestro va mi gran admiración, para todos una cueca nacida del corazón. Doy mi pasión a la mendocina, doy mi pasión a la mendocina, y mi canción a la sanjuanina, y mi canción a la sanjuanina. Gente linda, oyentes de Fe y Tradición, una semana más junto a todos ustedes. Empezamos ya con el mate girando. ¿Cómo anda, Jimena? ¿Cómo le va, padre? Muy bien, gracias a Dios. El flecha ya nos dio el ok, entonces vamos a continuar. El mate está girando, lógicamente. Y la tenemos a Jimena ahí de secretaria también. Y se va andando mal. Como todas las semanas, empezamos con el santoral, ¿no? Esta semana son algunos, varios santitos. Algunos no tan conocidos, otros sí, otros son beatos. Y el, por ejemplo, el día lunes 21 de octubre, San Hilarión. Ese es el santo que celebramos. Después pasábamos al martes 22, que es el beato Juan Pablo II, recientemente beatificado. Estamos esperando que se haga la canonización. Podríamos ir alguna escapadita, ¿no? ¿A la canonización? Sí, por supuesto. No me desagrada la idea. Vamos a ver si nos alcanza el dinero. Después continuamos al día miércoles. San Juan de Capistrano. Capistrano, muy bien. Un poco complicado el nombre. Después pasamos al día jueves, San Antonio María Claret. Después pasamos al día sábado, San Crisanto y Daria. Esos son los santos de esta semana. Un poco desconocido, salvo Juan Pablo II, el más popular, si se quiere, de los últimos tiempos. Después del separador, vamos a hablar un poco del patrono de nuestra ciudad, San Rafael Arcángel, que en esta semana estamos celebrando la fiesta de San Rafael, ¿no? Y recordar a nuestro gran patrono, que ni más ni menos que es un arcángel. Todo hombre que quiere amar de veras a Dios, a la patria y a su familia, deberá encontrar la tabla de valores y realizar su vida según ella. Pero esto será imposible sin voluntad y sin gracia de Dios. Estaba triste y el amor nunca volvía. Bueno, mientras el padrecito se toma un mate, vamos a comentar que al comienzo del programa escuchábamos a los trovadores de Cuyo con una canción que se llama San Rafael. Así es, ya la autoría vienen los trovadores de Cuyos viejos, como se dice habitualmente, interpretada por La Nueva Trova. ¿Y por qué empezábamos con los trovadores de Cuyo y la canción esta San Rafael? Porque vamos a hablar en este programa, va a ser dedicado exclusivamente a San Rafael patrono, el arcángel, y también a San Rafael en su historia y en su actualidad, ¿no? Recordemos que en esta semana estamos viviendo su fiesta patronal con procesión de la parroquia de Lourdes, con Santa Misa, presidida por el obispo, acompañada por los obispos de Cuyo y los sacerdotes de nuestra diócesis. Estaremos presentes, supongo, ¿no? ¿Usted va a ir, Jimena? No sé. No sabe. Bueno, por eso empezábamos con San Rafael, después vamos a poner otros temas también folclóricos cuyanos que hacen alusión al departamento sanrafaelino y vamos a terminar incluso con folclore cuyano hablando y haciendo mención a este departamento del sur de la provincia. Un programa bien sanrafaelino, entonces. Bien sanrafaelino, así es. Pero nos vamos a conocer un poco la historia de tres arcángeles, San Rafael, San Gabriel y San Miguel. Pero nos vamos a detener un cachito en San Rafael Arcángel, que es el que más nos toca a nosotros. Jimena, vos que tenés la voz dulce, como dicen por ahí los oyentes. ¿Usted sabe, Flecha, que me ha llegado un mensaje? No hace falta que lo comente, padre. Que a la gente le gusta la voz de Jimena porque es una voz dulce, dice. Así que Jimena no lo quiere reconocer. Lo dice la gente, ¿no? Hay que obedecer. Adelante, Jimena. Bueno, padre, vamos a hablar de los arcángeles, que son parte de la jerarquía angélica. Los ángeles son seres puramente espirituales, inteligentes y libres, creados para que cumplan misiones especiales entre Dios y los hombres. En la Biblia, únicamente en el libro de Tobías, se menciona al arcángel San Rafael, quien fue enviado por Dios para acompañar a Tobías en el viaje que emprendió siguiendo el mandato de su padre Tobí. San Rafael es el acompañante fiel, portador de salud, patrono de los caminantes, de los marineros, de los ciegos, de los farmacéuticos y de los médicos. En Argentina es el patrono del departamento de San Rafael en la provincia de Mendoza, o sea, no es. Así es. Vos sabés, Jimena, que la vez pasada fui a ver a una doctora y tenía en su escritorio una estampa, en un cuadro, ¿no? De San Rafael Arcángel. Yo pensé que era, ¿ves? Cuando uno visita un médico siempre tiene en la familia algún título o algo por el estilo. Esta señora tenía a San Rafael Arcángel, porque ahí dice que es... Sí, el patrono de los médicos. De los médicos. Muy bien. Después pasamos a San Miguel. San Miguel Arcángel. Vamos a hablar un poquito de San Miguel. Un pequeño comentario. Vamos a aclarar que nos vamos a detener en la figura de San Rafael Arcángel, sobre todo. San Miguel Arcángel es el príncipe de la luz y defensor de la justicia. Su nombre significa ¿quién como Dios? Y es el jefe de la milicia celestial. En el Antiguo Testamento aparece como el protector de la sinagoga, por eso en la Iglesia Católica se lo venera como su custodio. Es patrono de Alemania y en la Argentina, en las ciudades de San Miguel de Tucumán, justamente, Paraná y San Miguel. Le iba a comentar que el patrono nuestro, San Rafael Arcángel, su nombre significa medicina de Dios. Medicina de Dios. Te comento, Jimena, que aparte del San Rafael Arcángel y de San Miguel, también aparece San Gabriel, que no hemos hecho mención ahora, pero que también cumple una función más que importante, sobre todo porque es el ángel de la Anunciación, ¿no? Aparece a Santísima Virgen María, que comunica su concepción, el nacimiento del niño Dios, a San José, le anuncia también el embarazo de su santa esposa, y tiene mucho que ver con los misterios navideños, ¿no? que vamos a celebrar Dios mediante ahora en diciembre. Un lindo ambiente, un lindo clima que se crea en nuestras familias y acá en San Rafael también, no pasa desapercibido. Son 7 en total, hemos hecho referencia a San Miguel, a San Gabriel y a San Rafael Arcángel. Después de un tema musical, vamos a meternos un poco más de lleno en San Rafael Arcángel, Medicina de Dios. Recuerdos del San Rafael antiguo, sus casas solariegas y el patio con parral, el puestero sureño, su piño de silencio, el hombre chacarero volviendo del jornal. También en los recuerdos se enredan los caudales de ríos con urgencias, sedientos por llegar, usinas enclavadas en el pecho delante, que esperan esas aguas ansiosas por girar. Tú corres por mi pena en el zumo de sangre que me dio tu heredad. Son tantos los recuerdos que siempre a ti me aferran, que vaya donde vaya me salen a buscar. Las acequias de brazos infinitos, la hilera esperanzada y el monte frutal, los álamos erguidos con promesas de cielo, la cueca palmoteada y el cadencioso vals, el fruto en los lagares, las torres de energía, chimeneas preñadas con vómitos y de paz, chapecas renegridas orineando pan casero, el canto tonadero y el silbo del zorzal. San Rafael antiguo, tú corres por mis venas en el zumo de sangre que me dio tu heredad. Son tantos los recuerdos que siempre a ti me aferran, que vaya donde vaya me salen a buscar. Son tantos los recuerdos que siempre a ti me aferran, que vaya donde vaya me salen. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema ante la contradicción de las objeciones, que no tema la oposición de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se esfuerce en la prueba íntima de tu verdad, resista la fatiga de la crítica, se corrobore con la afirmación continua que sobrepasa las dificultades dialécticas y espirituales en que se desenvuelve nuestra existencia temporal. Es En el libro de Tobías se cuenta que Dios envió a San Rafael a ayudar al anciano Tobit, quien estaba ciego y se hallaba en una gran aflicción, y a Sara, la hija de Raquel, cuyos 7 maridos habían muerto la noche del día de bodas. San Rafael tomó forma humana y se hizo llamar Azarías. Este acompañó a Tobías en su viaje, le ayudó en sus dificultades y le explicó cómo podría casarse con Sara sin peligro alguno. En el libro de Tobías, el mismo arcángel se describe como uno de los 7 que están en la presencia del Señor. Allá por San Rafael, casa vieja, patria y tierra. Allá por San Rafael, casa vieja, patria y tierra. Al compás de una cuequita se hace y lancha una pareja. Al compás de una cuequita se hace y lancha una pareja. Soy de estos pagos, señor, me dijo un criollo tamero, y cuando debo nombrarlo, lo hago de pie sin sombrero, y cuando debo nombrarlo, lo hago de pie sin sombrero. El sol bajó despacito, la luna se fue asomando, pero en el patio de tierra las cuecas siguen bailando, porque la parra seguía allá por San Rafael. ¡Afuera! Chivatito a las brasas, ya puso el dueño de casa un chivatito a las brasas, y en el aire ya se mezcla el rumor de una tonada, y en el aire ya se mezcla el rumor de una tonada. De pronto se oyó el cantor decir con voz ladinera: páseme un trago, compadre, antes que de sed me muera. Páseme un trago, compadre, antes que de sed me muera. El sol bajó despacito, la luna se fue asomando, pero en el patio de tierra las cuecas siguen bailando, porque la parra seguía allá por San Rafael. Primera. Cuando te usa Dios de tela para esmaltar tus paisajes con su mirar de acuarela, para esmaltar tus paisajes con su mirar de acuarela. El ciruelo gente y se roban los perales el fuego de tus poientes y se roban los perales el fuego de aires, su pincel de enamorado. Derrama Dios en tus aires, su pincel de enamorado. Según. Derrama Dios en tus aires su pincel de enamorado.